ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿A ese dolor de cabeza que te pone a prueba? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor, sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. A partir de 12 años, con agradable sabor a fresa. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Son las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. La Comunidad Valenciana acaba de confirmar que hay 6 nuevas personas contagiadas de coronavirus, lo que eleva a 23 el número total en España, además de los 2 que ya se curaron. De los 6 contagiados en la comunidad, 4 tienen que ver con el viaje del Valencia a Milán la semana pasada para jugar contra el Atalanta en Champions. Radio Valencia, Amparo Coach, bona vesprada. Atención Radio Valencia, luego volvemos a buscar información de esos 6 nuevos casos que acaba de confirmar, como les decía, la Comunidad Valenciana. De todos los confirmados a esta hora, el que más preocupa es el de un paciente de 77 años ingresado en la UCI del Hospital de Torrejón de Ardoz y está grave. Las autoridades confirman que tenía patologías previas. Y también es muy delicado el caso de la contagiada en La Gomera, porque trabaja en una residencia de ancianos. Y se sabe, Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. De todos estos 23 pacientes, ¿cuántos se han contagiado dentro de España? Sí, los casos autóctonos siguen siendo, de momento, 3. Los 2 detectados hoy en Madrid y el de ayer de Sevilla. Los otros 20 son importados. Todos estuvieron en Italia, excepto uno, salvo en uno de los 2 casos confirmados esta misma tarde en Castilla y León, que no había casos confirmados, ya tienen 2. Se trata de un joven de 28 años de Irán. Llegó hace unos días a España para trabajar en una empresa del Parque Tecnológico de Valladolid. Todos los afectados están hospitalizados, aislados, con un cuadro leve, menos ese paciente mayor de Torrejón, como decías, con otras patologías que continúa en estado grave ingresado en la UCI. El director del Centro de Alertas Sanitarias del Ministerio señala que tenemos que acostumbrarnos a ciertas noticias, es Fernando Simón. Porque esta enfermedad no es banal. No es grave, pero no es banal y produce un cierto nivel de letalidad. Entendemos que a medida que tengamos casos importados o locales en España, si esos casos tienen los factores de riesgo para incrementar el riesgo de letalidad de fallecimiento, obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país, pero entraría dentro de lo esperable, no de lo deseable, pero sí de lo esperable. De momento seguimos en fase de contención, pero dice Simón que Sanidad tiene preparadas nuevas medidas similares a las de Italia, si se produce una importante expansión de los contagios de transmisión local. Y vamos a la Comunidad Valenciana, que como les decía al comienzo, acaba de confirmar que hay 6 nuevos casos de coronavirus allí. Amparo Coach. Buenas tardes. De ellos, 2 viajaron a Milán con motivo del partido del Valencia, otros 2 contagiados por contacto aquí ya con el periodista que dio positivo. La quinta es una mujer ingresada en el hospital de Sagunto que había viajado recientemente a Milán y el sexto un estudiante italiano que había viajado también a su país. Todos ellos con síntomas leves, incluso podrían volver a sus domicilios en las próximas horas o días con las medidas de seguridad pertinentes. Y en mitad de todo esto, una pequeña válvula de escape. Están empezando a salir decenas de los más de 1.000 turistas aislados en el Hotel del Sur de Tenerife. De momento, las autoridades permiten evacuar a 130, todos los que tengan casa en esta isla o algún sitio en el que quedarse. Pero allí, sí, sin volar, sin abandonar la isla. Los demás no se van porque no tenemos seguridad de que se produzca el seguimiento activo en el traslado a sus países. Y más allá de los efectos sanitarios, que son los más importantes, el coronavirus ha vuelto a hundir a plomo las bolsas de medio mundo. El IBEX ha perdido otro 3,5% y son ya casi 47.000 millones de euros perdidos en lo que va de semana. Queda solo el día de mañana. Por ejemplo, el sector del turismo lo está padeciendo de forma muy intensa. Cadenas hoteleras y compañías de aviones están perdiendo muchísimos millones. Sira Valdés, buenas tardes. Buenas tardes. En seis sesiones, el IBEX ha perdido un 10% de su valor y hoy ha liderado las caídas recogidas entre los principales parques europeos. Pierde un 3,5% y no salva los 9.000 puntos, se queda en los 8.980. Los datos que nos dejan los mercados son claros. El sector turístico y especialmente las aerolíneas se están llevando el mayor golpe en términos económicos. En ocho días, IAG, la matriz de Iberia, ha caído en el mercado español casi un 24% y en el londinense un 20%. Allí en Londres, EasyJet acumula un 26% de pérdidas y en Frankfurt, Lufthansa, otro 20%. Se enfría la economía también, cae el Brent un 3,5% y se sitúa por debajo de los $52 el barril, en niveles de diciembre de 2018. Y por si alguien se despista, la ONU recuerda que todos somos iguales ante el coronavirus. This virus does not... Este virus no respeta las fronteras, no distingue entre razas o etnias, no tiene en cuenta el PIB o el nivel de desarrollo de un país. Level of development. Y los gobiernos siguen tomando medidas para impedir o graduar al menos su expansión. Aymar Bretos. Arabia Saudí ha tomado una decisión sin precedentes. Ha prohibido la entrada al país a todos los extranjeros con destino a la Meca. La Meca, que es lugar sagrado del Islam. En Arabia Saudí sigue sin detectarse ningún caso. Sí hay 26 muertos ya en Irán, que ha prohibido la entrada de cualquier chino. Y en Japón, el gobierno cierra todos los colegios de primaria y secundaria durante todo el mes de marzo. En España, una vez más, la tragedia se vuelve a cebar con el Ejército del Aire en la manga del Mar Menor, en Murcia. Tercer accidente en medio año. Esta tarde se ha estrellado allí un avión de entrenamiento de la Patrulla Águila y ha muerto el comandante que lo pilotaba, Eduardo Fermín Garbalena, un hombre muy experimentado en este tipo de aviones, el C-101. Vamos hasta allí, a la manga del Mar Menor. Alejandro Moya, adelante. En torno a las 4:30 de la tarde, un avión C-101 de la Patrulla Águila ha caído al mar Mediterráneo, a un kilómetro de la costa de la manga del Mar Menor, cuando realizaba un ejercicio de entrenamiento. El piloto, el comandante Eduardo Fermín Garbalena, ha fallecido en dicho accidente. Durante este ejercicio acrobático, uno de los reactores se ha desprendido de la nave por causas que aún se desconocen. De momento, no se ha recuperado el cuerpo de fallecido, por lo que siguen las labores de rescate. Será además la circunstancia de que en este mismo punto se estrelló el pasado mes de agosto el comandante Francisco Marín, en el mismo también modelo de avión. En septiembre, una avioneta de instrucción Tamar dejaba dos fallecidos en San Javier. Es el tercer accidente de una aeronave de la Academia General del Aire en solo seis meses. Y la otra noticia de la tarde es la confirmación de que Oriol Junqueras y Raúl Romeva también podrán salir de la cárcel para trabajar tres días a la semana. La Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners les autoriza salir. Ambos llevan en prisión dos años, de los 13 y 12 respectivamente a los que los condenó el Tribunal Supremo por sedición. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Junqueras y Romeva son los que estarán menos tiempo fuera. A partir de ya saldrán a trabajar tres días a la semana, seis horas al día, como ya han empezado a hacer Forn, Forcadell, Bassa, Sánchez y Cuixart, todos ellos condenados hace apenas cuatro meses. El juez puede tumbar esta decisión, aunque de momento no se ha pronunciado. Sí lo ha criticado el fiscal, dice que si la Generalitat les creía tan rehabilitados, haberles dado directamente un tercer grado. Analizaremos esta decisión en Hora 25 esta noche con un abogado experto en régimen penitenciario. Y desde el independentismo, aviso de Esquerra Republicana. Hoy su abstención ha permitido que se apruebe en el Congreso la senda de déficit sobre la que se van a construir los presupuestos generales del Estado. Pero los republicanos insisten en que Moncloa no dé por hecho su apoyo a las cuentas, y menos si coincide con la campaña de las autonómicas que anunció Quim Torra. Pere Aragonés, vicepresidente catalán, esta mañana en Hoy por Hoy con Àngels Barceló. Nosotros entendemos que si hay la voluntad del gobierno de acometer la aprobación de los presupuestos, pues si coincide con una campaña electoral, pues es más difícil, porque siempre puede mezclarse y no es el mejor momento para entrar a negociar. Cambiar la ley de extranjería para flexibilizar la entrada legal de inmigrantes a España. Esa es la propuesta en la que trabaja el Gobierno y que ha anunciado hoy en el Congreso el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá. Un asunto de calado, sin duda, uno de los grandes asuntos de nuestro tiempo. Y miren el colmillo político que ha desarrollado o que ha sacado Escrivá, un técnico recién llegado a la política, al Gobierno, cuando el diputado del PP, José Ortiz, lo acusaba de incompetencia por el mal estado de los centros de estancia temporal de inmigrantes, que son los llamados CETI, de Ceuta y de Melilla. La Administración Central está dando una mala impresión por improvisación, porque una competencia suya tan importante durante muchos años no se ha estado dotando de recursos ni humanos ni materiales. Y ahí me dice usted aquí ahora que llevo un mes, que ¿qué estoy haciendo yo? De verdad, es que de verdad, pero ¿cómo se atreve usted a decirme esto? Yo no me suelo enfadar, pero cuando veo que la demagogia se utiliza de una forma tan estéril, porque usted y yo nos tendremos que entender en este acuerdo, que esto no solamente es un problema de un mes de gestión, igual le tengo que sacar datos y datos sobre qué es lo que no se ha hecho en los últimos 7 u 8 años, sobre todas las infraestructuras que están sin hacer, los puestos que están sin cubrir, si me he encontrado una situación mejorable, muy mejorable. Y por si nos faltaba algo, se acerca la borrasca Jorge. Sí, que va a desplomar los termómetros y dejará lluvias intensas este fin de semana en buena parte de España, pero en estas próximas horas y mañana, ¿qué esperamos, Jordi Carbó? Buenas tardes. De momento, esta noche el viento irá perdiendo intensidad, mañana no se notará tanto, y eso ayudará que, junto con la presencia del sol durante gran parte de la jornada, el ambiente sea agradable durante muchas horas, solo un poco de frío al empezar la mañana. Y el fin de semana, tiempo muy cambiante. El viento irá ganando protagonismo, con momentos de pausas, temperaturas sin grandes cambios, no serán bajas, y cielo cambiante con momentos de sol, pero también de nubes y algunos chubascos. Y hay media deportes en hora 25. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Jornada de la Europa League, partidos de vuelta. El Español está jugando con el Wolverhampton de la Premier. Ahora mismo, a falta de 30 minutos, el Español gana 2-1, pero en el global de la eliminatoria es de 5-2 para los británicos. Le harían falta todavía 4 goles al Español para clasificarse. Luego, a las 9, jugará el Sevilla con el club. Y a esa misma hora, en Ámsterdam, el Ajax ante el Getafe. Y en baloncesto, acaba de terminar un partido del Barcelona en Moscú. Victoria importante de los de Pesic, que han ganado al CSKA 80-82. Así comienza Hora 25. Seis meses gratis, no hace falta añadir más. Seis meses gratis, no hace falta añadir más. Seis meses gratis, no hace falta añadir... Para. ¿Esto no es de tu anuncio? Línea Directa se supera. Seis meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Chequeo a España. Caminos para la reflexión y el diálogo. Abrimos el mayor espacio de debate sobre nuestro país. Política. Economía. Igualdad. Cultura. Exteriores. Cambio climático. Educación. Sanidad. 18 de marzo. Teatro Real. De 9 a 22 horas. Cadena SER. 5 días. El País. Banco Caminos. Bancofar. Eventosprisa.com. Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija, Castellanísimos crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados aquí, en Elche, por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo unos clics en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas. Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad. Le preguntas qué tal el máster y te suelta. El rap es mi talento, puedes estar contento, no hay máster de momento, haré lo que yo siento. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. En la cadena SER, Hora 25. 8 y 13 de la tarde, 7 y 13 en Canarias. A esta hora, ¿cómo explica el Ministerio de Defensa el hecho de que en solo unos meses se hayan estrellado 3 aviones del ejército En el Mar Menor, en Murcia, es el tercer accidente de avión militar de entrenamiento allí desde agosto. El de esta tarde, la víctima en el caso de hoy, es un comandante de la patrulla Águila con muchísimas horas de vuelo. Ana Terradillos, buenas tardes. Sí, Aymar, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde luego un piloto muy experimentado con 2.300 horas de vuelo, como los otros dos que murieron en los otros dos anteriores accidentes. La investigación del accidente de hoy todavía no ha comenzado. Hay que localizar el aparato, que todavía no ha sido hallado, y por supuesto el cadáver del piloto. Esa es la prioridad ahora mismo para el Ministerio de Defensa. Respecto a los otros dos, las investigaciones siguen abiertas, según fuentes de defensa, abiertas y con varias hipótesis encima de la mesa, desde la posibilidad de que haya sido un fallo técnico hasta incluso la posibilidad de un fallo humano. Después de que la cárcel de Lledoners en Cataluña haya anunciado hoy que dejará salir a la calle para trabajar 3 días a la semana a Junqueras y Romeva, a pesar de que no hayan cumplido ni una cuarta parte de sus condenas a 13 y 12 años por sedición, esa salida de prisión puede ser inmediata. Ni siquiera un hipotético recurso de la Fiscalía lo podría suspender, y recurso habrá muy probablemente, porque la Fiscalía lleva semanas diciendo que no se traga este tipo de terceros grados encubiertos, dicen terceros grados, para dejar en semilibertad a los presos del procés. Javier Álvarez. Una vez tras otra, la Fiscalía se ha opuesto a la concesión de la libertad en aplicación al artículo 100.2 porque volver al trabajo no es reinserción. Según la Fiscalía, el tipo de delito cometido por los condenados del procés no se trata de delitos económicos, por lo que su vuelta al trabajo no es un modo de reinsertarse en la sociedad. Más al contrario, los condenados cometieron un delito contra el orden público y no puede considerarse que esa actividad laboral forme parte de su tratamiento. La Fiscalía se ha opuesto en todos los casos a la semilibertad y en todos los casos el juez de vigilancia no les ha hecho caso. Dicen del Ministerio Fiscal que esta norma se debe aplicar de forma excepcional, por lo que exige una interpretación restrictiva, una circunstancia que también ha sido abordada por la Asociación de Fiscales al calificar de anomalía la aplicación interesada de este artículo, al que vacían de su objetivo real. Acaba de decir el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que considera que esta decisión de la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Lledoners, el permitir que Junqueras y Romeva salgan a partir de ahora 3 días a la semana para trabajar, según Pablo Casado, es la confirmación de que Pedro Sánchez claudica ante el independentismo y la antesala del indulto por la puerta de atrás que está preparando el gobierno, según Casado. Horas antes, a raíz de que Esquerra haya permitido esta mañana la aprobación del marco sobre el que se van a construir los presupuestos, el líder del PP había pedido la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para que explique qué está negociando en la mesa con el gobierno catalán. Y exijo al señor Sánchez que rechace tajantemente cualquier cesión inconstitucional y se levante de esa mesa de despiece de la soberanía nacional, la solidaridad interterritorial y la igualdad entre españoles. Y al que tampoco se le ha visto hoy demasiado entusiasmado con la mesa entre el gobierno central y el catalán es el expresidente Felipe González. Lo ha dejado claro en un diálogo con otro expresidente, José María Aznar. Pues ayer una reunión y a lo mejor hay otra el mes que viene en la que no pasó nada. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español. Es una performance, todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación. Tú no lo hubieras hecho y yo tampoco. Y no, no lo hiciste. Claro, pero yo no hubiera hecho tantas cosas. Pero no, no te quiero recordar, no te quiero recordar, José María, alguna de las cosas que pasaron y tal. Bueno, sí, pasaron muchas pero da cosas, igual. Pero no esto. Y a esta hora, Ciudadanos sigue sin dar una explicación de por qué mantuvo a sueldo durante 2 años como asesor del partido a un miembro de la Junta Electoral Central, un miembro que además resolvió reclamaciones del partido. Lo ha desvelado el diario.es, se llama Andrés Betancor. La ley no permite que alguien que trabaja para un grupo político forme parte de la Junta Electoral, pero ahí estaba él, Ciudadanos, pagándole sueldo y despacho. Y ni el partido ni la Junta dan explicación alguna. Carolina Gómez. Buenas tardes. La respuesta de los líderes de Ciudadanos hoy en el Congreso ha sido el silencio. Señora Arrimadas, ¿cómo se puede pedir la despolitización de los órganos? Gracias, chicos. Gracias. No quería hablar Inés Arrimadas a la salida del Pleno. En Barcelona, la portavoz Lorena Roldán. Que yo desconozco realmente los términos de esta posible relación, pero que en cualquier caso esto no sería ilegal. Una nueva cortina de humo del separatismo, en este caso del señor Torra. En los pasillos del Congreso, Jaume Asens e Íñigo Errejón pedían explicaciones. Comprar al árbitro que tiene que proteger las reglas del juego electoral, que es un grave atentado a la democracia. En mi opinión, a Inés Arrimadas se le tenía que caer la cara de vergüenza y nos tendría que dar explicaciones. Hoy se entienden mejor, a lo mejor, algunas decisiones que han sido muy polémicas de la Junta Electoral Central. Precisamente esta mañana se votaba en el Congreso una iniciativa de Ciudadanos para despolitizar los órganos constitucionales. Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, ¿Necesitas un colchón nuevo? Ahora mismo. Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas. Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más. Con el 50% de descuento en una selección de modelos. Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días. Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2.000 años. 2000 años, 2000 años, 2000 años. ¿Qué te transmite un olivo? Si yo te digo una rebanada de pan con aceite, ¿dónde te lleva? Es un lugar ideal. ¿Conoces las reivindicaciones de los olivareros? ¿Cómo se vive del campo? ¿Cuál es ese secreto en tus recetas que tiene que ver con el aceite? ¿Cuántos tipos de aceite conoces? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hablamos del aceite en El Faro de la Ser. El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser. Hora 25. Cadena Ser. Es tremenda la historia de los tres bebés y seis niños que han conseguido sobrevivir en una patera rumbo a Gran Canaria 5 días y 5 noches con un cadáver a bordo de la embarcación y el mar en muy, muy malas condiciones. Varios de los inmigrantes han contado que durante la travesía tuvieron que beber agua del mar porque se quedaron sin agua potable. Ser Las Palmas de Sire Rodríguez. Eso es lo que han relatado a los vecinos que les auxiliaron con mantas y agua a pie de playa cuando desembarcaron por sus propios medios de una patera en la que se subieron en las costas del Sáhara hace 5 días y en pleno temporal de viento y de oleaje. Durante la dura travesía, sin agua y sin comida, fallecía uno de los 36 ocupantes de esa embarcación, en la que también viajaban 3 bebés, otros 6 niños y 2 embarazadas. Ahora, Salvamento Marítimo continúa rastreando las aguas cercanas a Canarias en busca de otras 5 pateras con más de 100 de personas que habrían salido hace ya varios días desde Dajla, Cabo Bojador y El Aaiún. La Cadena SER ha desvelado hoy que la empresa que gestiona el hospital de Majadahonda, un hospital público, esa empresa le ha alquilado parte del parking del hospital a un concesionario de coches Porsche para que aparcaran allí los vehículos nuevos, bien de coches Porsche aparcados en el parking de un hospital público. Y además, esta empresa lo hizo a pesar de que había pedido permiso a la consejería y se lo habían negado expresamente. Javier Bañuelos. Bueno, literalmente alquilaron ese sótano de forma ilegal porque no tenían permiso para explotar ese parking y todo con el consentimiento del Hospital Público Puerta de Hierro, que ha permitido esta situación durante al menos 2 meses. A Porsche se le quedó pequeño su concesionario en Majadahonda, por eso optaron por aparcar en el hospital sus deportivos. Casualmente, hasta ayer, cuando la Cadena SER llamó al hospital para interesarse por este asunto. El ministro de Sanidad acaba de anunciar que quiere subir el precio del tabaco y además sustancialmente pretende aplicarle impuestos hasta que un paquete cueste más o menos el doble que ahora. Teresa Rubio. Y es lo primero que le va a pedir a la ministra de Hacienda. Los precios del tabaco en España se encuentran entre los más bajos de Europa, con un precio medio de la cajetilla de aproximadamente 5 euros frente a los 10 euros que tienen los países de nuestro entorno europeo. Por tanto, tenemos margen para equipararnos a buena parte de nuestros socios comunitarios. Con Interior va a analizar la prohibición de fumar dentro del coche cuando haya menores y con Cultura y Deportes prohibirlo en estadios de fútbol y espacios deportivos. También va a introducir el empaquetado neutro y va a equiparar la regulación del vapeo a la del tabaco. FNAC tendrá que entregarles a miles de clientes móviles valorados en 699 euros, pero que publicitaron y vendieron por error a 125 y 140 euros. Enseguida la empresa se dio cuenta, salió a decir que había sido un fallo, canceló las ventas, pero la Junta Nacional Arbitral de Consumo está fallando a favor de los clientes y FNAC tendrá que darles el móvil a ese precio ganga. El audio maizoso. Así lo recogen los laudos arbitrales a los que ha tenido acceso la Cadena SER tras las reclamaciones de algunos de los 12.000 clientes que compraron 18.000 móviles a esos precios. La Junta Nacional de Consumo se basa en una sentencia del Tribunal Supremo que considera que un error no invalida un contrato de compraventa si lo ha cometido la propia empresa y en un dato esencial, sostiene la Junta, el precio del que debería ser plenamente consciente. Pero cada reclamante solo tendrá derecho a un móvil, aunque haya intentado comprar más. Y la asociación Ultra, Abogados Cristianos, vuelve a la carga y además siempre hay algún juez dispuesto a bailarles el agua y a aceptar a trámite sus denuncias delirantes. El juzgado de instrucción número 6 de Colmenar Viejo en Madrid acaba de admitir a trámite la querella que ha presentado esta organización contra Netflix por emitir en España la película La primera tentación de Cristo. Denuncian que la peli dibuja a un Jesucristo inepto y además homosexual. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes. María y José le preparan a Jesús una fiesta para contarle que en realidad su padre es Dios. Y él se presenta con un joven gay. Es la trama de esta comedia brasileña que para la Asociación de Abogados Cristianos tiene intención de injuriar y menospreciar la fe católica. Han denunciado a Netflix por ofensa a los sentimientos religiosos y el juzgado ha dado a la plataforma 5 días para que les dé una copia de la película. No es la primera vez que su productora tiene que hacer frente a grupos ultras por esta peli. De hecho, en Nochebuena su sede en Río de Janeiro fue atacada con cócteles Molotov. A 12:30 llegan los deportes a Hora 25. Nosotros volvemos a las 9, las 8 en Canarias. Mientras tanto, en cadenaser.com tienen toda la información actualizada sobre los nuevos contagios por coronavirus que se están confirmando en España. Ahora mismo ya son 23 en todo el país. Los 6 últimos confirmados en la Comunidad Valenciana, otros 2 en Castilla y León, entre ellos un joven iraní. Toda la información la tienen en nuestra web y también, por ejemplo, testimonios como el de Ana, que trabaja en una agencia de viajes de Madrid y que nos cuenta que les están cancelando reservas incluso para viajes para el verano. Se ha producido un parón en seco, tanto a la consulta como por descontado a la contratación de nuevas reservas. La gente está muy inquieta y más que el miedo al contagio, lo que nos han expresado es el miedo a quedarse recluido en el extranjero. Lo dicho, lo tienen todo en cadenaser.com. Son las 8:25, las 7:25 en Canarias. Hora 25 Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un accidente múltiple ha provocado el caos esta tarde en la M50 a la altura de Getafe. Ha ocurrido en el kilómetro 36 con 10 vehículos implicados y los servicios de emergencia han atendido a 23 personas. Afortunadamente, casi todos leves. Luis Serrano, portavoz del 112. En torno a las 6:20 se ha producido un alcance, una colisión múltiple de alrededor de 10 vehículos en la M50 en el kilómetro 36, término municipal de Getafe. Al lugar se han desplazado 2 dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, varias ambulancias del SUMA y también la Guardia Civil, y han encontrado que como consecuencia de ese alcance había 23 personas heridas, afortunadamente 22 de ellas de carácter leve y otra más de carácter moderado. Vamos a ver cómo se circula esta hora en esta zona y en el resto de las carreteras madrileñas. DGT, Mónica Sáez, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora estamos muy pendientes de ese accidente, como decís, que está generando 7 kilómetros de retenciones en la M50 a su paso por Getafe y Vallecas. Así que mucha precaución en ese punto. Además, complicaciones en el acceso a Madrid por la A1 en las Tablas, A2 en el cruce con la M30, A6 en el Plantío y también dificultades de salida de la capital por la A3 en Rivas. Llegado a su destino. Clicars. Ahora encontrar el coche que buscas es más seguro. Coches certificados con 250 puntos de control y 15 días o 1000 kilómetros para ponerlo a prueba. Arranca ya. Ven a Avenida Laboral 10 y vive la experiencia Clicars de buena mano. Clicars.com. Coches de buena mano. Subes la carrera de San Jerónimo, giras en la calle Echegaray y llegas a Nueva York. Vuelve a Madrid el Broadway Brunch, el espectáculo más atrevido que te llevará por los mejores musicales de la icónica avenida. Del 7 al 29 de marzo en el Gran Hotel Inglés, calle Echegaray 8. Reserva ya tu experiencia en seagramsgill.es. Ha llegado a su destino. Clicars. Rápido, fácil y seguro. Encuentra el coche que buscas en Avenida Laboral 10. Clicars.com. Coches de buena mano. Hora 25 Madrid. La oposición exige explicaciones al gobierno regional sobre el asunto del alquiler ilegal de parte del parking del Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda. Se lo estamos contando hoy en la SER. La empresa concesionaria utiliza como almacén para coches deportivos Porsche desde hace meses, a pesar de que la Consejería de Sanidad les denegó la autorización para ello. Por la ventana de Madrid pasaba Mónica García, diputada de Más Madrid, que asegura que no es el primer caso de incumplimiento de contrato de estas concesionarias. Que estos hospitales tienen una cláusula que les permite especular con las acciones de estos hospitales. Uh-huh. Detrás de Majadahonda S.A. ha estado Dragados, ha estado Gobis, ha estado Iridium, ha estado Disindra, han estado, o sea, parte del negocio de estas concesionarias es la especulación y ahora está el 65% en fondos de inversión de este hospital. Y bueno, pues esto tiene que ver con este modelo que nosotros hemos denunciado en la Fiscalía Anticorrupción y recientemente hemos denunciado también en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y hoy se han confirmado 2 nuevos casos de coronavirus en Madrid. Un hombre de 77 años que tenía patologías previas y que está grave y otro de 50 que está estable. Ninguno de ellos ha viajado al extranjero y el consejero de Economía, Manuel Jiménez, reconocía que esta crisis sanitaria pasará factura a la comunidad. Lo prudente Y lo riguroso en términos técnicos que podemos trasladaros es eso, que el impacto macro y micro podrá sentirse, pero cabe esperar que se reabsorba. Lo que nos lleva a no replantear nuestras previsiones de crecimiento económico para 2020, entre el 2,1 y el 2,4. Y un juzgado de primera instancia ve mañana la demanda de la Asociación Asturiana Trece Rosas y de los sobrinos de una de las jóvenes fusiladas por las declaraciones de Ortega Smith. El portavoz de Vox en el ayuntamiento las acusó de torturar, violar y asesinar. No parece que vaya a haber conciliación entre las partes. Alfonso Gea. Ortega Smith decía en el Congreso de los Diputados que nunca va a renunciar a su derecho a pensar libremente y a juzgar la historia como le parezca. Pero este viernes, ante la justicia, no se habla de historia contemporánea, sino de delitos, y en este caso de un delito de odio. Si no se retracta, irá directamente al Supremo, denunciado entonces por segunda vez. Eduardo Ranz es el abogado de la Asociación Trece Rosas de Asturias. Ni siquiera la propia sentencia que condena a muerte a las Trece Rosas dice lo que dijo el diputado de Vox, Ortega Smith. Desde luego, las ofensas a las víctimas de franquismo se sabe cuándo empiezan, pero no cómo terminan. Si resulta condenado, los denunciantes solicitan que sea obligado a trabajar durante 5 días en trabajos de exhumación de víctimas del franquismo. Y el Getafe podría vivir hoy una noche histórica en Ámsterdam. El partido contra el Ajax desde las 9 de la noche lo pueden seguir en Carrusel Madrid a través de Ser Más Madrid en el 104.3. Aquí continúa la 25. Adiós. Hora 25 Madrid. Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar el programa este jueves, en el que todavía seguimos con la resaca de lo sucedido ayer en la Champions, en la victoria del Manchester City de Guardiola en el Estadio Santiago Bernabéu, cuando quedan 3 días para el gran clásico de la Liga Española, el próximo domingo en Chamartín, Real Madrid-Barça, y las consecuencias que puede tener la derrota y el resultado difícil para la vuelta que tiene el equipo de Zidane. Pero tenemos Europa League, partidos de vuelta de 16avos. Hoy 3 equipos españoles buscaban clasificarse para la siguiente ronda, aunque uno de ellos lo tenía realmente complicado, el Español, que está jugando ya la segunda mitad de ese partido de vuelta ante el Wolverhampton en Cornellà del Prat. El Español está por delante en el marcador, pero todavía lejos de la remontada, porque recordemos que perdió 4-0 en la ida. ¿Cómo está Raúl González? Hola. ¿Qué tal, Gallego? 77 de partido, como bien dices, gana el Español por 2-1, pero ahora mismo necesitaría en 13 minutos más el añadido 4 goles, con lo cual es prácticamente imposible que esto pase. El Español está virtualmente eliminado de la Europa League. Ha empezado ganando en el minuto 15 con un gol de Jonathan Caleri, pero las esperanzas le han durado 6 minutos, lo que ha tardado Adama Traoré en poner las tablas en el marcador. Y ya en la segunda parte, Jonathan Caleri de nuevo, esta vez de penalti, un penalti hecho sobre David López, ha puesto el segundo gol, el que pone por delante al Español, pero que le es insuficiente para remontar esta eliminatoria, con lo cual la aventura europea perica acabará en 16avos de final. Ahora mismo 78 casi de partido, Español 2, Wolverhampton 1. El Español que necesitaría un milagro, aunque el gran milagro que esperan sus aficionados es el de la Liga, salvarse, porque recordemos que es el colista de la Primera División. A las 9 en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, Ajax-Getafe, el Getafe que viaja con 2-0 a su favor, con 2.000 aficionados en la grada apoyándole, pero que seguro va a tener que vivir un ambiente infernal. Vamos en directo hasta allí. ¿Cómo está Óscar Ejido? ¿Cómo sale el Getafe de Bordalás? Hola. Hola, Gallego, muy buenas. Precisamente ahora toda la grada, aproximadamente ahora más de 35.000 espectadores, habrá lleno, dicen, 55.000 en el Johan Cruyff Arena, para intentar que el Ajax remonte ese 2-0 del Getafe del pasado jueves. Vuelve a jugar Daverson con Mata arriba, era la única duda, la única incógnita en el 11 de Bordalás, que saca el 11 de lujo. Le vale ganar, le vale empatar y casi le vale perder al Getafe, y sobre todo si marca va a obligar al Ajax a que meta 4 goles. 2.500 aficionados en la grada del Getafe para vivir una noche histórica que pueda acabar con la segunda presencia en octavos de la UEFA de este Getafe Club de Fútbol. Y el Sevilla va a jugar a esa misma hora en el Pizjuán ante el club de Rumanía. Empate 1 en la ida, un partido peligroso, aunque con el apoyo de su público, los de Lopetegui tienen que estar en octavos de final. Eso esperamos. Santi Ortega, ¿cómo sale el equipo hispalense? ¿Cómo está el ambiente? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gallego. Con la confianza de que el Sevilla hará valer el empate de la ida y le servirá su poderío como equipo también para superar a los rumanos. No cambia nada, solo el portero, y por problemas físicos el técnico Jura Lopetegui sale con el mismo equipo que ganó el pasado fin de semana. El Getafe necesita marcar, no pasar apuros y estar mañana en el bombo en los octavos de final. Acaba de marcar el Wolverhampton en Cornellà el Prat, el empate a dos. El español prácticamente eliminado de la Europa League. Otro resultado de esta tarde, importante en baloncesto Euroliga. El Barça ha conseguido una gran victoria en Moscú ante el CSKA en un partido igualadísimo. Al final, CSKA 80, Barça 82, victoria de los de Pešić. A las 9 jugarán en Vitoria el Baskonia y el Estrella Roja. Bueno, pues con esto empezamos el programa y con vuestros mensajes de WhatsApp que, bueno, vienen muy calientes con lo de ayer en el Bernabéu. Además, hoy es un día especial para nuestros oyentes porque recuperamos a un mítico oyente, Manuel, más conocido por el Antimesina, que llevaba desaparecido en combate no sé cuánto tiempo, pero ayer, después del 1-2 del City, no pudo resistirse. Bueno, pues nada, ahora el domingo viene, nos remata Messi y hasta luego, Lucas. La temporada a la mierda. Y ya van dos. ¿Y yo qué dije? Te llamé también. Ya verás tú, Agüero. Bueno, Agüero no, pero Gabriel Jesús también lo dije. Y mira, ahí está, Gabriel Jesús. Ni falta, ni chorradas, ni mangutadas. Somos un truño de equipo. Es como si en Madrid de básquet, pues le quitaras, por ejemplo, a Carroll, a Tompkins y a Rudy al mismo tiempo. Si le metes un puto gol, no se gana nada. Y si no lo queréis ver, pues no lo veáis. ¡Anda ya y a la mierda todo! ¡Ah! ¡Fuera ya, hombre, ya! Estoy harto de Madrid de estos mierdas ya. ¡Fuera, hombre, fuera! Y ha estado comedido. El Antimesina en estado puro. Dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825. Buenas tardes, señor Gallego. Yo soy del Barça, pero ayer vi un gran partido de fútbol entre el Real Madrid y el Manchester con un gran árbitro y no el equipo de balonmano que nos dejó Valverde y su junta directiva y que continúa Setién haciendo lo mismo. Gracias, Gallego. El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate. Venga, Gallego, anda, espabila. ¿Cómo va a estar el Real Madrid Barça del próximo domingo? Madre mía, empezamos. Consecuencias del Real Madrid 1, Manchester City 2. Ayer, después del partido, Pep Guardiola compareció en la sala de prensa para explicar su planteamiento y cómo había preparado el partido. Había un cierto aroma de milagro prodigioso en la sala de prensa. Y Guardiola sacó pecho y dijo que, claro, que esto era fruto del trabajo, porque había estado 10 días viendo partidos del Real Madrid. A los contrarios me los miro lo máximo que puedo. Tuvimos 10 días libres en Inglaterra, se paró, y esos 10 días me dieron para ver los máximos partidos posibles del Madrid. Entonces, la decisión que tomas en función de lo que ellos hacen. Si hubiera hecho que su comportamiento... 10 días viendo partidos del Real Madrid, Guardiola, madre mía. De todas maneras, hay que decirle al señor Guardiola que no hace falta tanto. Porque Paco López, el entrenador del Levante, seguro que no estuvo 10 días viendo vídeos del Real Madrid y ganó la semana pasada al Real Madrid. O Imanol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad, que tampoco estuvo 10 días viendo vídeos del Real Madrid y marcó 4 goles con la Real Sociedad en el Bernabéu y eliminó al Real Madrid de Zidane. Así que yo creo que 10 días no era necesario. Pero bueno, todo queda para la vuelta, que recordemos, la eliminatoria no está cerrada. ¿Cómo se recupera el Real Madrid? Consecuencias de lo de ayer. Tarjeta roja, Sergio Ramos. Javier Herraez, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Bueno, la primera intención esta mañana era recurrir esa tarjeta roja a Sergio Ramos, porque entiende el Real Madrid que no era justa, que no merecía tanto castigo. Es verdad que es el último hombre, pero apenas hay contacto. Lo que ocurre es que la UEFA, si recurres y no acepta el recurso, te dobla la sanción. Es decir, que es un partido, te metería dos. Esto para de momento esa idea del recurso, y aunque todavía hay tiempo, parece que de momento pues quizá no haya recurso. Sergio Ramos le gustaría jugar el partido, veremos lo que finalmente deciden. Esta mañana los jugadores se han reunido, no digamos todos a la vez, pero sí en grupitos, buscando levantarse, porque el próximo domingo está el Barça. Me cuentan que lo que más les preocupa es que cuando encajan el primero, rápidamente encaja en el segundo y casi encaja en el tercero. Es un equipo que se viene abajo, no tiene ahora mismo esa fe que tenía antaño, pero el domingo es el encuentro. En cuanto al partido de vuelta, queda mucho tiempo, 3 semanas, y es el Madrid. Evidentemente le falta gol, eso es una evidencia, con esta eliminatoria y sin esta eliminatoria, y veremos lo que ocurre en los próximos encuentros, donde el Madrid se juega toda la temporada. La racha del Madrid está clara. Los últimos 5 partidos que ha disputado el equipo de Zinedine Zidane, 3 derrotas, 1 empate y solo 1 victoria, la conseguida en Pamplona ante Osasuna. ¿Cómo llegan los equipos? Se lo vamos a preguntar a los hombres que nos narrarán el próximo domingo en Carrusel. Antonio Romero, el Madrid de Zidane, ¿cómo llega? ¿Cómo crees que va a llegar? ¿Qué va a hacer Zidane el domingo en el Clásico? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gallego, muy buenas tardes a todos. Hombre, yo tengo claro que va a competir, que dentro de este clima de pesimismo normal, porque no han pasado ni 24 horas de la herida de la victoria de Guardiola, ahora todo suena muy negro, pero creo que el Real Madrid va a competir el domingo porque futbolísticamente no llega tan mal como puede pensar la gente, sobre todo teniendo en cuenta que el Barcelona futbolísticamente tampoco está muy bollante. Me parece que tiene que tomar una decisión en el centro del campo clave Zinedine Zidane, a ver qué pasa con Kroos, que yo creo que tiene que volver a la titularidad sí o sí el próximo domingo frente al FC Barcelona, y luego un mal endémico que es muy difícil de solucionar en 72 horas, que el gol vuelva a aparecer. Karim Benzema es el delantero de referencia de Zidane, lleva, me parece, que 2 goles en 10 partidos, cifras insostenibles para el killer del Real Madrid. Si soluciona el problema de gol y levanta un poquito la moral, el Madrid competirá seguro el domingo. Y luego ya veremos si Zidane elige 4-3-3, 4-4-2, si juega a Bale, si apuesta otra vez de titular por Vinicius. Muchas incógnitas. Y en el Barça, Jules Flaqué, primero, tiene lesionados el entrenador Quique Setién. ¿Qué va a hacer? ¿Qué prepara? ¿Qué se espera? Bueno, tiene poco margen de maniobra porque llega con las fichas prácticamente contadas y deberá tirar con gente del filial, pero lo que se espera de Quique Setién es que sea fiel a sus palabras. El día de la previa de Nápoles dijo que el equipo iría a herir al rival y luego al día siguiente en San Paolo fue cobarde él con la alineación y fueron cobardes sus jugadores con el césped. Así que se le pide que en el Bernabéu abandone el balonmano, como decía el oyente, y vuelva a jugar a fútbol. El Barça creo que tiene la oportunidad de jugar con las dudas y el miedo escénico del Bernabéu, que creo que puede perjudicar más incluso al Madrid que no al Barça, porque si sumamos la derrota del City, los últimos tropiezos en Liga del equipo de Zidane y la presencia de Messi en el césped, pues insisto, el Barça tiene la oportunidad de ser atrevido y de dejar al Madrid en una situación mucho más delicada. Además, si ayer fue Guardiola, pues veremos si el domingo es Messi quien se exhibe y así se cierra la semana de los ogros en el Bernabéu. Son las 8:40 y esto es Hora 25 Deportes en la SER. En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y 2 líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Ulises, Zeus, Apolo. Conoce de cerca a los mitos clásicos y redescubre sus grandes leyendas con Mitología Clásica. Una excepcional colección para disfrutar las fascinantes historias que han forjado nuestra cultura. Domingo 1, primer libro, Prometeo, por solo 1,95€ con El País. Elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Ya sabéis que el presidente actual, Rubiales, quiere que se adelanten, realizarlas antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, y la candidatura que va a encabezar Iker Casillas quiere que se cumpla la ley y se celebren en el próximo mes de septiembre-octubre, después de los Juegos. Bueno, pues el Consejo Superior de Deportes parece que puede ser partidario de que se adelanten, porque hoy ha habido noticia al respecto. Antón Meana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Esto va a traer cola. Explicamos rápidamente lo que ha ocurrido hoy. El CSD le pide al TAZ un nuevo informe para saber si tiene que adelantar o no Irene Lozano las elecciones en la Real Federación Española de Fútbol. Esto ocurre porque la Abogacía del Estado piensa que el recurso presentado por Rubiales es bueno y que, por tanto, merece un nuevo informe del TAZ. El problema es que el TAZ ha cambiado. El que dijo que no al adelanto electoral en diciembre ya no está compuesto por los mismos miembros que la semana pasada fueron elegidos en una reunión muy tensa en la que la Liga y AFE votaron no a los nuevos miembros, pero la Federación votó que sí. Al final, 5 síes, 3 noes, 1 abstención, y la nueva mesa del TAZ parece más pro-Rubiales que anti-Rubiales. Esto quiere decir que es una victoria parcial del presidente de la Federación, Luis Rubiales. Habrá que esperar todavía el fallo, pero más posibilidades de que le concedan el adelanto electoral tiene ahora mismo Rubiales con los nuevos miembros de ese Tribunal de Arbitraje Deportivo. Por cierto, Luis Rubiales está desaparecido en combate, no hace declaraciones, entrevistas, pero La Federación ha querido poner en valor el nuevo formato de Copa del Rey, que a todos nos gusta, que se viene reclamando en este país desde muchos ámbitos desde hace tiempo. La emoción de las eliminatorias a partido único en el campo del más débil. Bueno, pues para poner en valor que esto se ha llevado a cabo, este cambio, bajo la presidencia de Luis Rubiales, le han hecho un vídeo al presidente Luis Rubiales, donde cuenta que la idea le surgió un día en su despacho, que tenía mucho tiempo libre. Un día que estaba en el despacho y que tenía un poco más de tiempo, pues llamé al director de competiciones, Alfredo Olivares, le pedí que subiera al despacho, empezamos a darle forma. Yo quería cuantos más equipos de segunda B y de tercera división. Y bueno, pues se me ocurrió la idea de también meter equipos que el año anterior hubiesen estado. Es decir, que un día estaba Rubiales en su despacho con poco trabajo y dijo: ¡Eureka! La Copa del Rey a partido único. Nadie se había dado cuenta del tema, la verdad. A veces uno piensa que lo hacen de broma, pero no, lo han hecho en serio, de verdad. ¿Cómo está el partido del Español ante el Wolverhampton, Raúl? Llegamos al minuto 90, Gallego ha marcado el Wolverhampton en el 81, Doherty ha puesto el empate a 2 después de un error garrafal de la defensa del Español, uno más esta temporada. Y déjame decirte, Gallego, que ha habido una pelea en la grada entre aficionados del equipo inglés cuando hay ahora gol del Español, el tercero creo que de Jonathan Caley. Te decía que ha habido una pelea, el Español nos dice que es entre aficionados ingleses, ha intervenido la seguridad privada y han sido expulsados del RC de Stadium. Recalcamos, aficionados ingleses se han peleado y han sido expulsados por la seguridad del equipo. En el descuento, Español 3, Wolverhampton 2, el Español va a caer eliminado en estos 16avos de la Europa League. Luego ya sabéis, el Sevilla con el Club y ese partidazo del Getafe en Ámsterdam con el Ajax. Pero hay otros partidos interesantes en esta jornada, porque hay equipos que han caído de la Champions y que están clasificándose ya para octavos. Palacio, lo repasamos. La emoción está ahora mismo en Estambul, porque en el minuto 91 el Estambul va a acceder a empatar la eliminatoria ante el Sporting de Portugal. 3-1 se marchaba el Sporting en la ida, pues 3-1 en el minuto 90 Edin Visca acaba de marcar ese tanto que lleva a la prórroga el partido en Estambul. Se va a clasificar el Bayer Leverkusen, que gana 1-3, paliza importante ante el Oporto, y eso que ya habían ganado 2-1 los alemanes en la ida, con 2 asistencias y gol de Kai Havertz, que está haciendo la estrella de esta eliminatoria. Cuidadito con este chaval que se llama Kai Havertz, que va a ser una de las estrellas del mercado de fichajes del próximo verano, si no al tiempo. La Roma está a punto de clasificarse también, empata 1 ante el Gante, además ya había ganado 1-0 con gol de Carles Pérez en la ida. Ayer se clasificó el Glasgow Rangers de Steven Gerrard, ganó en la vuelta 0-1 al Sporting de Braga de Trincao y hizo bueno ese 3-2 de la ida. Y en el turno de las 9 de la noche tenemos partidos interesantes como el Manchester United Brujas 1-1 en Bélgica con Juan Mata titular, Inter Ludogorets 0-2 para los italianos en la ida, recordamos que es partido a puerta cerrada en el Meazza por la amenaza del coronavirus, Arsenal Olympiacos 0-1 para los Gunners con Bellerín y Dani Ceballos titulares, y también ese Benfica Shakhtar Donetsk con 2-1 para los lusos en la ida, y se ha aplazado el partido de vuelta entre el Red Bull Salzburgo y el Eintracht de Frankfurt por amenaza de tormenta, se va a jugar mañana a las 6 de la tarde, recordamos que el partido de la ida fue 4-1 para los alemanes. Gracias, José Palacio. Una noticia más del fútbol de ámbito internacional, aunque tiene que ver mucho con nuestro fútbol, con la selección española. Kepa Arrizabalaga era el portero del Chelsea hasta hace un mes y medio, cuando Frank Lampard decidió dejarle en el banquillo, poner a Willy Caballero, un portero a todas luces de menor categoría ahora mismo que Kepa. Y la noticia que llega después de que el Chelsea perdiera 0-3 con el Bayern de Múnich y prácticamente haya dicho adiós a clasificarse para cuartos de final de la Champions, es que Lampard quiere vender a Kepa. Esto puede afectar también a la selección española, porque hay que ver a quién pone Luis Enrique a partir de ahora de titular. Álvaro Degrado, ¿cuál es lo último que se sabe de Kepa? Buenas tardes. Buenas tardes. Son 4 partidos los que Kepa ha sido suplente en el Chelsea y es evidente que Lampard no confía plenamente en el guardameta español. Ya has dicho que Willy Caballero ha sido el titular en los últimos partidos y que efectivamente en este próximo verano, si todo continúa así y si no recupera su puesto en la portería, están dispuestos a venderlo. Ya veremos qué pasa porque, repito, es un porterazo y si va al mercado, seguramente que van a ir grandes equipos a por él. Otra declaración del día, la de Rubi, el técnico del Betis, en una situación difícil, muy lejos de Europa, y le empiezan a preguntar a Florencio Ordóñez si se ve más cerca del descenso. Sí, sí, pero lo ha dicho tajantemente, que de descenso nada, que está convencido, y cuando se le ha preguntado por los movimientos del Betis, que está tanteando entrenadores para el año que viene, ha dicho esto. El entrenador que mira a más de pocas semanas, sabe que, pues bueno, que está mirando con fantasía, con ilusión, pero que esto cambia tanto para bien como para mal en cualquier momento. Pero que está tranquilo de momento y que ni siquiera se molesta en preocuparse en que estén buscando un entrenador, que está convencido que el equipo va a ir para arriba y que va a acabar dignamente la temporada. Ya no habla tanto de Europa. De momento, vamos a ver qué pasa en esta jornada, que se abre mañana con el partido que van a jugar en Anoeta, Real Sociedad y Valladolid. ¿Cómo llegan los equipos? ¿Qué novedades tienen? Roberto Ramajo, hola. Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. En el Valladolid, novedades en la convocatoria. Joaquín y Nacho sigue descartado. Ben Arfa por Sergio González. Y en la Real, novedades por Tu. Después de cumplir sanción, Ibarrenechea tras superar su lesión. Están todos los pesos pesados en la convocatoria de la Real Sociedad, a pesar de que dentro de 5 días se juega la temporada con esa semifinal de Copa en Anduba frente al Mirandés. Quedan 11 minutos para las 9. Esto es Hora 25 Deportes, en la SER. En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y 2 líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia. ¡Buenos días! Todos disfrutamos abriendo cosas. Ahora en Supermercados Día puedes abrir mucho más gracias a miles de productos a muy buen precio. Por ejemplo, puedes abrir la Ventresca Oliva Calvo hasta con un 39% de descuento por tan solo 2,29. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? Consulta los nuevos precios en tus tiendas Día favoritas. ¡Disfruta del día! ¿Has pensado alguna vez que el 99% de los deportes se practican en posición vertical? La natación formaría parte de ese 1% restante. Aún así, no te preocupes. El 100% de los deportes pueden ser escuchados y disfrutados en posición vertical o en posición horizontal. Elige tu postura todas las noches en El Larguero. Con el mejor equipo de la radio deportiva, lo escuches como lo escuches. Con la dirección de Manu Carreño. Cadena SER, número 1 en deporte. Baloncesto, el Barça de Pešić ha ganado esta tarde un partido importantísimo en Moscú ante el CSKA 80-82. El Barça, que está tercero ahora mismo de esa liga regular, puesto de playoff, por supuesto. Baskonia, bueno, Baskonia está un poquito lejos de los puestos de arriba. Intentará acercarse hoy ganándole a la Estrella Roja en el Bues Arena, que seguro va a seguir teniendo un gran ambiente. Nos damos una vuelta por allí. Kevin Fernández, hola. Hola, Gallego, buenas tardes. Vamos a ver, porque la gente está un poco desencantada con la marcha del equipo y hoy es una auténtica final, porque el que pierda se va a quedar prácticamente descolgado al 100% de la pelea real por el top 8. Te cuento rápidamente novedades. Calienta Kirolbet Baskonia con la presencia de Pierria Henry con el equipo por segundo partido consecutivo con máscara protectora. En Estrella Roja la novedad, lleva el número 16, Skalin Lukač, y va a debutar con el conjunto serbio, que no tiene a su entrenador porque ha tenido un problema físico, y el segundo va a dirigir al conjunto serbio. Partido clave para el Baskonia, ambiente que vamos a ver si llega a las 10.000 personas en Vitoria. En 8 minutos arranca este Kirolbet Baskonia Estrella Roja, que por cierto pita la Mónica, el árbitro que la semana pasada fue agredido a la salida del pabellón OAKA de Atenas. Eso hoy, y mañana jugará el Valencia. El Valencia Basket, que es séptimo ahora mismo, puesto de playoff, y que mañana recibe en la Fonteta al Fenerbahce, que es el noveno, con lo cual lo de mañana es un partido decisivo para los naranja. Javi Teruel, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gallego? Pues tú, como tú dices, duelo directo por estar en el top 8, ya que Fenerbahce llega a la Fonteta con una victoria menos que Valencia Basket, que es séptimo, y que quiere volver a la senda del triunfo en la Euroliga tras la derrota de la semana pasada ante Maccabi Tel Aviv. El equipo tendrá que sobreponerse a las bajas de Jordan Lloyd, Sam Van Rossum y Guillem Vives, y con este panorama, Javi Pons Arnau solo puede contar con Kino Colom en la posición de base y tendrá que echar mano del canterano Guillem Ferrando. Será un partido especial para Nando De Colo, que vuelve con Fenerbahce a Valencia, donde jugó 3 temporadas y logró un título. Más baloncesto, NBA, Javi Blanco, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Más de Luka Doncic. Pues sí, otro récord para Luka Doncic. Anoche ganó Dallas San Antonio y Doncic logró un triple doble, el vigésimo primero de su carrera en la NBA. Con esos 21 triples dobles ha igualado al mítico Jason Kidd, el jugador que más triples dobles había logrado en los Mavericks, en la franquicia. Eso lo ha logrado solo en una temporada y media. O sea que imagino que ese récord lo va a dejar altísimo Luka Doncic, que anoche sumó 26 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias, aunque hay que decir la verdad que estuvo bastante fallón desde el perímetro. Del resto, Houston sigue triunfando con el Small Ball, victoria contra Memphis con un gran Russell Westbrook y quinto triunfo consecutivo. Los Clippers ganaron a los Suns, liderados por un enorme, como siempre, Kawhi Leonard. Los Celtics impusieron a los Jazz con 33 puntos de Jason Tatum. Y Filadelfia cayó estrepitosamente contra Cleveland, uno de los peores equipos de toda la liga. Y más baloncesto, Pau Gasol ha concedido una entrevista a los compañeros de la Agencia EFE. Estamos esperando a ver cómo va su recuperación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, si es que estos llegan a celebrarse. ¿Cómo está Pau? Héctor González, cuéntanos. ¿Qué tal, Gallego? Pues ha mostrado bastante prudente. Hay que recordar que Pau no juega un partido desde hace casi un año, 11 de marzo de 2019, cuando jugaba para Milwaukee, que no ha llegado a debutar con Portland y en estos momentos sigue con ese proceso de recuperación en el hueso navicular del pie izquierdo. Su objetivo, claro, estar en esos Juegos. Serían sus quintas Olimpiadas y pelearía por su cuarta medalla, todo cuando acabe de cumplir los 40 años. Así se encuentra Pau. Pues llevaría un año y tres o cuatro meses sin competir, es mucho tiempo, entonces ese será también el reto, ¿no? Primero que el cuerpo aguante y que la lesión se haya curado, y el segundo será trabajar o tener el tiempo suficiente como para coger el ritmo y sensaciones y buena forma como para aportar. Ojalá llegue bien y pueda ser importante la selección española en los Juegos. Tenis, está Nadal en el torneo de Acapulco en México. Miguel Ángel Zubierrain, ¿cómo le ha ido? Hola, muy buenas, así es, y ya está en cuartos de final. Ganó primero Andújar, hoy la ganaba Kermanovic 6-2, 7-5. Mañana se va a ver las caras con un coreano 72-76 del mundo, Song Woo-Nou, desconocido prácticamente. Luego la prueba de toque, si gana mañana, serían Wawrinka, Dimitrov. Y la parte de abajo del cuadro está dura, porque están Paul, Isner, Edmund y Fritz, todos sacadores, todos pegan muy fuerte la bola. Pero bueno, Nadal es el favorito, debería ganar el torneo. Fórmula 1, test de pretemporada en Montmeló esta mañana. Se ha visto al Ferrari, al nuevo Ferrari, al nuevo Mercedes. ¿Cuáles son las noticias? ¿Quiénes han hecho los mejores tiempos? Xavi Seiso, buenas tardes. Hola, Gallego, buenas tardes. Pues, efectivamente, penúltima jornada de pretemporada que ha vivido el mejor tiempo en el Ferrari de Sebastian Vettel, mientras que Hamilton ha tenido una mala tarde, ya que su Mercedes ha tenido problemas de presión de aceite. Hoy no ha rodado Carlos Sainz. El McLaren, con Lando Norris en pista, ha sido quinto. Mañana, última jornada en Montmeló y también posible decisión sobre si se suspende o no las tres primeras carreras de la temporada, Australia, Bahrein y Vietnam, por el coronavirus. Recordemos que el Gran Premio de China ya está suspendido. Mañana podría haber novedades en este sentido. Última jornada de test. Y también motociclismo. Están haciendo test para el inicio de la temporada pilotos como Marc Márquez, que sigue todavía algo tocado del hombro. ¿Cómo está Paco Hernández? Así lo ha dicho él esta mañana en un acto, Gallego, que tiene el hombro todavía renqueante, pero que está preparado para el Mundial, para el que faltan nada más que 10 días para que comience el campeonato. Ahora mismo estamos en la presentación de The Making of Marc Márquez, un documental sobre la vida del piloto, con presencias del presidente Florentino Pérez y Enrique Cerezo de Real Madrid y Atlético. Y como te decía, esta mañana otro acto de Marc Márquez, que ha tenido un día movido y que por primera vez va a competir buscando su séptimo título mundial, y lo va a hacer al lado de su hermano, Alex Márquez. Así hablaba sobre Alex. Nunca he vetado a nadie, nunca he impuesto a nadie en mi lado del box. Y si pues Alex quiere seguir allí, se lo tendrá que ganar él, por méritos propios, como ha hecho hasta ahora. Creo que lo puede seguir haciendo, pero está claro que si por méritos propios no lo consigue, pues habrá otro compañero de equipo. Bueno, y es bueno, así, bueno, es bueno, bueno, que luego ya llamará la madre de los Márquez para que se ayuden entre hermanos siempre que echas una mano, Marc. Esta semana cerramos con lo nuevo de esta mítica banda norteamericana de Strokes, que sacan disco, Bad Decisions. Aquí lo dejamos, sigue Hora 25 con Pepa Bueno y luego a las 11:30 El Larguero. Volvemos mañana a las 8. Altavoz que te dé las noticias y te responderá con los boletines informativos a los que estés suscrito. Toma el control de la SER. Actívanos en tu altavoz inteligente. Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba. Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.